Oración. El fundamento de la prosperidad. Amado diseñador de mi vida, hoy me detengo en esta pausa activa, lejos del ruido de las notificaciones, para ser brutalmente honesto. La gratitud que siento me desborda. Siento una profunda certeza, porque las coordenadas de mi mapa se alinean bajo tu dirección. Cada oportunidad que se presenta, cada sí inesperado en la agenda, no es casualidad. Es tu precisión abriendo esa puerta de cristal justo en el momento exacto. Gracias por el sustento de este día. No solo el alimento que da energía a mi cuerpo, sino la solidez del terreno que me permite seguir construyendo mis sueños. Me das el combustible necesario para la jornada y la paz que me permite ver cada desafío como una ventaja estratégica. Eres el mejor socio de mi emprendimiento y el estabilizador de mi hogar. Confío plenamente en tu provisión, hoy y siempre. Amén.